pasa? Pues ya estamos una tarde más por aquí, dispuestos a pasar un buen rato contigo, tanto Roxa Rosa del control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Como este que grita tanto, tu amigo vecino Santi Pequeño Trenasco. Arranca ya el episodio 1101 del podcast El Riguroso Directo Turreto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta por internet a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo para Vitoria Castillo y alrededores, Norte Radio 92.2 de la FM. Un montonazo más de diales FM, de estatales, internacionales y alguna que otra emisora online en diferido. Y a la hora que te da la gana, en podcast. Así difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Vuelven a ayudarnos a abrir el programa la gente de Castel del Sol, los Crew. Con ese tema que fue elegido como sencillo oficial de su más reciente trabajo y segundo trabajo de estudio, además, Oscuria. Ahí has escuchado el título, Esclaus de la Teua Rabia. O nena. Asaltomatarrock.com. Nos van a acompañar también los Crew con más temas de ese Foscuria, su segundo EP, a lo largo de esta primera parte del programa. que hoy, a pesar de ser el día del mucho ruido, no va a tener sección del Rincón Oscuro. ¿Para qué vamos a estar unos cuantos miércoles sin Rincón Oscuro? Porque, pues bueno, vamos, como este año tenemos pensado hacer muchas cosas, pues nos estamos comprometiendo con mucha gente. Pero antes de desvelarte de qué se trata, pues vamos a dedicarte a ti que nos está escuchando en este preciso momento, instante, segundo, en directo o en diferido o en podcast. Vamos a dedicárselo también un poquito más especialmente a dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales. Este episodio 1101, dedicado para Beatriz León Sabando y David Casado Romero. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgos! Y ahora sí, pues nos vamos a directamente a recomendarte conciertos. Tendremos también secciones variadas de las que suelen acompañarnos cada semana. Y Fucking Master, va a haber Fucking Master. Si has visto la promoción, seguramente ya te imaginarás con quién. Y si no, pues te esperas que en un rato lo vas a saber. Vamos con las recomendaciones de conciertos para este fin de semana, empezando por... Estamos empezando muchos días por la Cornisa Cantábrica, ¿eh? Desastre en Torrelavega. Un concierto que ya os hemos recomendado en alguna ocasión, pero que llega a su celebración precisamente este sábado 14 de marzo a partir de las 8 de la tarde en la... En el local de la Asociación Cultural Octubre de Torrelavega. Ahí estarán los Leices junto con Desastre. Un concierto que no tiene venta anticipada, pero que sí que tiene un precio distinto según seas socio de la asociación o no. Si eres socio de la Asociación Cultural Octubre, te vale 13 euritos. Si no eres socio, pero quieres acudir a ver pedazo de concierto como este de los Desastres con los Leices, pues ya son 15 euritos, solamente en taquilla. Miento, hay venta anticipada física en las siguientes tiendas: en la Libre en Santander, en el Baruco en Bioño y en el Groez en Torrelavega. He dicho tiendas, igual son bares o librerías, no lo sé. No, simplemente ponen los nombres, no sabemos si. Igual es una carnicería, no lo sé. En esos tres locales hay posibilidad de comprar la entrada física anticipadamente. Ya te digo, a un precio de 15 euros si no eres socio, si eres socio, 13. Yo creo que para ver a estas dos bandazas, un conciertazo de estas características es un precio muy para... jornaleros. Arrojados seis como basura, de todas partes y de todos lados, no habrá para vosotros sepultura. Y te voy anunciando ya, la semana que viene vamos a tener a Lord Desastre aquí y escucharemos una de las nuevas canciones que han grabado. Que el jornalero nos encanta, pero vamos teniendo ganas de escuchar nuevos temas. Y tienen más, ¿eh? Jornaleros que habéis probado plomo, sufrimientos, trabajos y dineros, cuerpo sometido y alto lomo. Poderoso homenaje a las encinas, homenaje del toro y el coloso, homenaje de páramos y minas. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos y cantos que humedecen nuestra frente. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados. Esta España que habéis amamantado con sudores y empujes de montaña, codician los lado. Fuera, fuera, ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, ansían capital y sus doblones, su final será la bota vengativa. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos, campos que humedecen nuestra frente. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados, no habrá para vosotros sepultura. saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí está esa cuña que habla del proyecto Bandas Asociadas, que no nos cansamos de repetir, porque os esperamos a todas, todas las que ponemos aquí, o son de las que ya están asociadas, o son de las que esperamos que se asocien, sobre todo hablando de bandas, no de niveles, yo que sé, Metallica o Maiden, ¿verdad? Eso ya sabemos que no va a aparecer por aquí nunca. No les hace falta. No les hace falta para nada. Pero hay infinidad e infinidad más de bandas a las cuales sí que os vendría muy bien. Y aquí en la Salto Mata Radio Rock, en Pequeño Tarasco y en No Hay Tregua, el programa de Rosa, os damos la opción siempre, primero de sonar y segundo de que conozcáis el proyecto. Así que, como también lo tenemos rulando en redes sociales, cuando lo veáis, veáis las bandas asociadas, echáis un vistazo, que no sería de extrañar que os interese y acabaseis apuntándoos todas aquellas bandas que todavía no lo conocéis o que lo conocéis, pero que en algún momento lo habéis desechado pensando que hay otras ofertas mejores. Pues no, no las hay. Mejores, quiero decir. El otro día estábamos hablando con uno de los cantantes de una de nuestras bandas asociadas, el negociete que están haciendo varias agencias privadas, cobrando 3.000 eurazos a las bandas por hacerle promoción, y la única promoción que hacen es efectiva, es que consiguen que toquen en los conciertos de Radio 3. Y a ver por qué cojones una radio pública que pagamos todos tiene que estar cogiendo solamente bandas de agencias privadas. Esto no se entiende, ¿verdad? Pues es lo que lleva sucediendo con Radio 3 toda la vida. Se manejan ahí entre su círculo este de amiguetes y de enchufados, y esas son las que suenan. Las demás, nada. todo lo contrario que sucede aquí, que nos esforzamos y mucho para que se os escuche y que tengáis una difusión, pues desde luego la máxima que podemos dar nosotros y un capacito más, porque siempre nos esforzamos un poco más. ¿Eso quién lo sabe ver? Pues como te estoy diciendo, las bandas que ya están asociadas, que son más de 50, pero muchas más de 50. Y una de ellas, además de las de última hornada, de las de los últimos 12 meses que se han incorporado, es la que vamos a escuchar en la siguiente sección. Disco de la semana en mi coche. Fuera de tiempo. Oye, más efectivos que pa' qué. Te acaban de decir hasta el título de la canción, nada más empezar. Y en la pared. Los burgaleses Norton. Este Fuera de Tiempo es el corte número 3 de su último trabajo de estudio, titulado El Último Cartucho. Nos dabais por muertos. Que estamos seguros, porque además así nos lo contaron cuando lo estuvimos aquí en entrevista a la Fucking Master, que no es el último cartucho de este power trio burgalés para nada. Pues este tema y todos los demás cortes que componen ese último trabajo de los Norton es lo que estamos escuchando esta semana en el coche, vuelta y vuelta. Fuera de juego, todos nos quisieron, nos pidieron mucho más. Fuera de tiempo, fuera de juego, todos nos quisieron, pisar. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Pues así de cabeza, creo que solamente tenemos una banda asociada en Castilla-La Mancha. En la Alcarria, en Guadalajara. Se llaman Shock. Y su último trabajo de estudio, a excepción del tema que da título, que le da título a la chispa del rock and roll, son todo versiones. La suerte marca la profecía. Deseo angustia, sangre y desamor. Esta, sea por el drogas o sea por Antonio Tena, la has escuchado más de una vez. Se llama Frío. La sola rompe el castillo de arena. Como te digo, original de Antonio Tena. No sé si la hizo en la tapa con los Alarma. En el paraíso. Soy el juguete de la... Y recuperada y magnificada por el Drogas en su primer álbum en solitario, aquel llamado Charrena. Frío. Pues ahora la han hecho suya los Shock, para tanto en el estudio como en los conciertos, que la tocan muchísimas veces. Responde, perdí el camino, de vuelta al hogar. Sé que estoy yendo, pero no sé hacia dónde. Busco el principio y solo encuentro el final. Las olas rompen el castillo de arena. La ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso. Soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío. Suena el disparo. Soy el delirio, soy la confusión. Soy solo un verso que está equivocado. Mientras la muerte deja caer el terror. Las olas rompen el castillo de arena. La ceremonia de la desolación. Soy extraño en el paraíso. Soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A la qué bestia. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. El único vistazo que vamos a echar hoy fuera de nuestras fronteras, pues es un vistazo que merece y mucho la pena, porque es una de las bandas más longevas. Bueno, es la banda pionera de cualquier banda que diga que hace metal extremo. Una banda que vamos a escuchar, lógicamente, en la sección que tenemos preparada a tal efecto, que a la que damos protagonismo, no para poner sus clásicos de toda la vida, sino para que sepas que siguen activos y funcionando. Esa sección es... La recontradicción. Viejas glorias. Viejas glorias mejor, sí. Y además lo son porque llevan dando mal desde 1979. La veteranísima formación británica Venom. Que en breves va a lanzar Into Oblivion, el que será su 17º álbum de estudio y, atención, 60ª obra discográfica, entre directos, recopilatorios, singles, demos. Esto es el adelanto a ese nuevo trabajo de estudio y se titula Tumba tu alma, Lay Down Your Soul. Venom. Master of Beat. Pinche Universe. Este genocidio, corte número 2 de Tras la Madrugada, fue el primer tema anticipo al nuevo álbum de los turolenses, de los bajoragoneses a cero. Que salía por, allá por el mes de septiembre del año pasado. La canción está muy bien, la denuncia está muy bien puesta, pero desde luego harían falta pues como 200.000 canciones más de estas atronándoles en las orejas a estos hijos de puta que no paran de... ya no paran el genocidio, sino que además aumentan, ¿no? Porque por aquel entonces, cuando salió la canción, estaba lo de Ucrania y hacía tiempo, estaba lo de Palestina y ahora está Irán también y de paso el Líbano, bueno, una barbaridad. Pero no estamos a hablar para hablar de geopolítica. Puedes esperar, ríos de... sino para hablar de la actualidad de los aceros, que están muy de actualidad, sobre todo en esta segunda parte de marzo, del mes de marzo, a caballo entre el invierno y la primavera. ¿Cómo puedes tú mirar hacia... en la que van a estar en dos festivales, además ambos aquí en Aragón, uno de Nuevo Cuño, en la provincia de Huesca, y otro que ya está, ya tiene pozo y está muy bien establecido, en la provincia de Teruel. De esos festivales, de qué tal está funcionando Tras la Madrugada y de lo que se le antoje, vamos a hablar con Capi, su cantante y miembro fundador y también guitarrista, no en todas las canciones, pero en buena parte. ¿Cómo puedes tú mirar hacia otro lado? Compositor, letrista. La cara del horror. Al cual vamos a tener enseguidita aquí en entrevista en directo por teléfono en la sección Fucking Master en Pequeño Tornasco, con Asalto Mata Radio Rock.com. Bajo escombros de... Ya sabes, los acero con Capi a la voz, Marcos, nuevo componente, a la guitarra, Alfonso al bajo, Jager a la otra guitarra y Héctor a la batería. Todo va bien y no tiene por qué ir mal. Ya tenemos al otro lado del teléfono nuevamente en el programa a Capi. ¿Qué tal, Capi? Muy buenas. Hola, Santi. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Aquí asistiendo al continuado genocidio que no para, sino que aumenta. Pues sí, desgraciadamente esto no para. No para y ¿qué vamos a poder hacer? Vosotros cantáis, nosotros lo apoyamos, lo difundimos, la gente se queja, pero como quienes mandan no dan su brazo a torcer, pues ahí seguimos, ¿no? Sí, bueno, cada uno, pues en la medida que podamos, pues hacemos nuestra pequeña granito de arena. Nosotros hicimos la canción esta, como muchas otras que hemos hecho con una idea pacifista y la verdad que y también antiimperialista, ¿no? Y la cosa pues sigue en auge, pero bueno, claro, la idea de hacer estas canciones es pues que la gente vaya tomando conciencia, y yo creo que la gente sí que está concienciada, ¿eh? Porque estas cosas pasan porque lo deciden dos personas, dos ricos, dos poderosos que tienen intereses y el resto de las personas pues poco pueden hacer. Asistir en los telediarios y en todos los informativos, que también podrían hacer una cosa los informativos. A ver, informar habrá que informar, pero no hace falta que abran todos los días, ¿no? Primera plana. No sé, chico, pues vale, pues sí, que son los pesados, venga, sí, están atacando, tal. Pero pues tener la sección de internacional y da protagonismo a otras noticias mejores, no sé, que las hay también todos los días, pero esas no hay manera de que ocupen la primera plana. Menos mal que las hay, si no. Menos mal porque si no, esto sería un sinvivir. Bueno, estaba comentando, Capi, que este mes, pues esta segunda parte de marzo, este final de invierno, comienzo de primavera, pues tenéis bastante actividad, ¿no? Concretamente, dos festivales, uno en Huesca, el primero, y otro en Teruel, el de Huesca, primera edición, el Alternativa Rock Festival. Sí, pues mira, hablando de buenas noticias. Sí, por lo menos eso para nosotros son muy buenas noticias, tener conciertos y festivales y encima festivales así que tocamos con grupos amigos, que sabemos que va a haber mucha gente, lo vamos a pasar muy bien. Pues oye, ¿qué más podemos pedir, no? Este además creo que nos hablaste cuando estuvimos por aquí a Marcos y a ti aquí en el estudio, creo que ya nos comentaste que teníais previsto iros pasar por la sala Corleone, lo que no sabíamos que iba a ser en formato festival. Vais a estar vosotros, Isabel Marco y Domador, el viernes 20 de marzo, como os digo, en la sala Corleone, en Sabiñánigo y Huesca, a partir de las 10:15 de la noche, 15 euros taquilla, 12 euritos la anticipada. ¿Vosotros ya habíais estado por la Corleone tocando, Capi? Sí, en la sala Corleone habíamos tocado ya un par de veces, ya hace tiempo, ¿eh? Yo creo que la última fue la presentación del disco Made in Teruel, o sea que ya hace unos cuantos años. Uh-huh. Y la verdad que teníamos ganas de volver a Sabiñánigo, de volver por esa zona a tocar y bueno, la sala Corleone pues era nuestra mejor opción y luego pues encima... pues Alternativa Management, que es los que nos llevan, pues aprovecharon la ocasión y montaron un festival con los grupos, con varios grupos que llevan ellos, como has dicho, Tomador y Isabel Marco. Y claro, pues será la noche pues de presentación de disco, pero aparte también de festival, o sea, de horas ahí de rock y, pues, y de disfrute de diferentes estilos y... pero todo al final para pasar una noche agradable con mucha gente y bueno, expectantes a ver que llegue el día, tío. Además que de los Domadores, yo la última noticia que había tenido es que les habían mangado todo el equipo, instrumentos y demás, digo no sé si no se irá al garete, esta banda, pero veo que no, veo que han superado la situación y de hecho van a ser los representantes orcenses en este nuevo festival, que precisamente correcto. Es en la provincia de Huesca, en Sabiñánigo, en la Puerta del Pirineo, por ponerlo aquí más poético. Oye, la sala Corleone, yo es que la he oído nombrar muchas veces, además como tú nos acabas de confirmar, lleva ya unos cuantos añitos, no es una sala nueva para nada. Lo que pasa es que yo nunca he estado, hablarle un poco a la gente de esta sala, vosotros que sí que habéis actuado. Bueno, pues yo lo recuerdo que ya hace tiempo, la primera vez que tocamos, que hace ya bastantes años, me sorprendió mucho el buen sonido y la buena disposición que había en la sala, para la época que era también. Ahora pues ya se han modernizado mucho de equipos y tal, pero sí que era una sala que desde mucho tiempo estaba ya pensada para hacer conciertos en directo. Disposición es muy buena, sí. Oiga, macho, que nos ha petado aquí, ha estado a punto de petarnos la luz. Hasta que susto nos acabamos de pegar. Creo que estaba preguntando que además que entiendo que tiene buen aforo, ¿no? Porque a este concierto se le ha dado Caride Festival, pequeño, pero bueno, con, entiendo que la sala tiene esa capacidad. Sí, hay se está cómodo, se ve el grupo muy bien, es un aforo medio pero suficiente y la barra pues muy fácil de acceder y de pedir. También hay un recuerdo, si no ha cambiado, en una balconada que se puede ver el concierto desde arriba. Ah, mira. Rollo La Florida en Fraga. Un poco más en pequeño. Pero sí, lo de La Florida gigantesco. Sí, bien. Y eso es pues, muy bien. La verdad que la sala da gusto y tenemos ganas ya el viernes este a darlo todo allí. Muy bien, pues ese viernes 20 de marzo, os repito, Acero junto a Isabel Marco y Domador, tres bandas integradas dentro de lo que es Alternativa Management, en este concierto, este pequeño festival que se ha dado el denominar Alternativa Rock Festival, a partir de las 10 y cuarto de la noche del viernes 20 de marzo en la Sala Corner de Sabiñánigo, Huesca. 15 euritos en taquilla, 12 euritos la anticipada. Nosotros, en el artículo en el cual estará incrustado el podcast de hoy, el episodio 1101 de Pequeño Ternasco, te vamos a dejar el cartel de este concierto y debajo enlace directo a esa entrada anticipada para que si te apetece pasarte por Sabiñánigo o vives en Sabiñánigo o en los alrededores, pues puedas acceder y ahorrarte, oye, te ahorras 3 euritos la entrada, que seguro que para una cervecita o un refresco te da y siempre viene bien el ahorro. Y si no, pues si vas el mismo día, ahí ya sí que a pasar por taquilla. Oye, vamos a... Por hacerle un paréntesis entre un concierto y otro, Capi, del uh-huh. siguiente que vamos a hablar, vamos a aprovechar para poner otro de los cortes de Tras la Madrugada. Y antes de ponerlo, ¿qué tal está? Bueno, yo creo que los primeros meses fue salir y la verdad es que yo la sensación que tenía y el feedback que veía por parte de programas de radio y de web y todo es que estaba teniendo muy buena aceptación, se ha meneado mucho. ¿Cómo sigue yendo la cosa, Capi? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Cierto que, bueno, es difícil ahora cuando saca el tema físico de un disco darle salida, pero es verdad que por lo menos las canciones en directo sí que notamos que la gente lo ha escuchado, que se la sabe y que las recibe muy bien. O sea, estamos además tocando casi todas las nuevas, o sea, estamos preparando el repertorio para... cosa que no habíamos hecho, yo creo que desde casi los primeros discos, o sea, de sacar disco y tocar casi todas las canciones, y no las tocamos todas porque no nos ha dado tiempo, pero la idea es al final acabar tocándolas todas las de este disco. Uh-huh. Y es porque, aparte de lo que te decía, que la gente sorprende que se las sabe y que las recibe bien, porque hay veces que a lo mejor sacas, cuando presentas disco nuevo, tocas las canciones nuevas y como que la gente se queda un poco fría. Pero lo que nos ha sorprendido, para la verdad, para bien, y que no lo esperábamos y que nos ha dado bastante ilusión y la verdad un poco que eso que dices, hostia, pues vale la pena por lo menos sacas algo y no queda ahí en el limbo que nadie se entera y que la gente pasa de tu trabajo. Pero pues ver que la gente, las canciones nuevas, las corea y que tienen, y que te las piden, ¿sabes? Incluso canciones que... como canción sin título, que no pensaba yo ni que la llegáramos a tocar, pues nos la han estado pidiendo y al final la hemos metido ya por petición por popular. Por aclamación popular. En cada concierto te decían, pero ¿cómo no tocáis esta tal? Claro, pero es que además es que es súper... Habrá que es sacarla que es incluso. Yo, desde el primer momento que la escuché, digo, esta la tiene que incorporar a los directos sí o sí, porque es que esta es de la de cantar sí, pues, todo el mundo. Pues fíjate que yo no lo pensaba con esa canción, pero mira, al final la hemos sacado, incluso la hemos metido como una parte del final del repertorio, ¿sabes? O sea, en una parte importante del concierto. Claro. Y la sorpresa ha sido de que nos han dicho la gente, hostia, pues... está bien ahí donde la habéis metido, ¿eh? Y yo, joder, pues vale. Pues hay, o sea, que hacer caso. Yo no me considero más espabilado que nadie, pero yo esto lo vi desde primeras, vamos. No hay nada mejor. No sabemos que... nosotros mejor que tú, tu banda. No, hombre, es que eso suele pasar. O sea, normalmente el ver las cosas desde fuera cambia el punto de vista. Claro, da otra perspectiva, por supuesto. Y nosotros sí. que tenemos la perspectiva de fuera hacia adentro, no de dentro hacia afuera, pues uh-huh. obviamente, pues tenemos esa balconada a la que te hacías tu referencia, pues nosotros estamos en esa balconada permanente. No, y yo me alegro, encantado de que, me equivoque en esas cosas. A mí también, me suelo equivocar mucho, pero suele ser para bien y me cuesta muy poco pedir disculpas, así que... Oye, otra canción que intuyo que es especial... Y ahora nos lo explicas tú, que ya lo has explicado en alguna ocasión, en alguna entrevista, porque yo te lo he oído. Pero yo no recuerdo si te lo he llegado a preguntar. El corte número 6, Hijo de la Rueda, que además colabora Xavi Moreno, cantante de La Fuga, que además también ha estado en el proceso de grabación y producción de Tras la Madrugada. Bueno, que digo que está también es especial para ti, tiene un toquecito más especial que a lo mejor que el resto. Sí, a ver, claro, está. A ver, que sea, hay muchos cantantes que a las canciones les llaman sus hijos, pues está con doble motivo, ¿no? Está con doble sentido, sí, porque claro, está inspirada en la llegada de mi segundo hijo, de Unai. Y entonces, pues claro, ya tiene 5 años, o sea, imagínate si tiene años ya la canción. O sea, que yo desde que la saqué hasta que la pudimos grabar y editarla en un CD, pues fíjate que va a cumplir 5 años este año ya en abril, o sea que ya tiene la canción para mí ya tiene unos Hombre, años. También mola que le ponga la canción y que se entere y que sepa que se la ha hecho su sí. padre porque la entiende, claro. No, a ver, es que la historia es que yo cuando nací el primero ya le hice una canción, entonces claro, bueno, al segundo no le iba a dejar sin canción. Hay que repartir una vaca. Claro, ¿no? Claro. Si no lo vamos a enfadar. No, pero fuera de coñas, pues eso, que es una canción muy emotiva. Es una de las pocas de las que todavía no hemos metido en el repertorio, la estamos ensayando, o sea que no tardaremos en incluirla. Pero sí, aparte también está llevando, es una canción más lenta, tal que, pero está llevando, sobre todo pues en plataformas digitales, y eso se está viendo que está también por la colaboración de Xavi, ¿no? Y está teniendo bastantes reproducciones. Entonces. Yo pues vamos a escucharla, vamos a escucharla. Yo creo que sí que la hemos hecho sonar. Vamos a escucharla y ahora seguimos hablando de ese otro festival en el que participáis también muy, muy en breve. Vamos a escuchar Hijo de la Rueda, Acero. He construido caminos para después encontrarme perdido. He derribado castillos, sumido en el sueño, despierto en el frío. Bienvenido, regalo del destino, hijo de la rueda, siempre estarás conmigo. Bichito, un momento. Nunca hablo si yo no lo siento. cuando hay que luchar en la vida. Yo elijo la causa perdida, por los pies en el suelo. Tiempo habrá para estar en el cielo. Que no te envenenen la mente, no traiciones tampoco a tu gente. Camina, imagina, disfruta, construye, aparta lo malo, levántate y fluye. Levántate y fluye. Y todo arde en un momento. No se puede detener el paso del tiempo. Presente imperfecto que me lleve el viento. Que yo me dejo. Pues efectivamente, sigues en asaltomatarradio.com, en Pequeño Ternasco, o también en Pequeño Ternasco, en Norte Radio, Vitoria-Gasteiz, de la FM 92.2 de tu dial, o en diferido, en cualquiera de las otras FMs que pasan la señal desde tu programa, o vía podcast, disfrutando de esta nueva sección Fucking Master, que en la que repite, ¿eh? Porque es ya toda una tradición que nos acompañe, y en muchos años ya, ¿eh? Desde antes de iniciar incluso esta andadura de Pequeño Ternasco, que Capi esté con nosotros. Ahí hemos escuchado Hijo de la Rueda, que me parece que está sonando ahora de fondo precisamente otra vez. Y nos quedaba hablar de ese otro festival, que si esté de Sabiñánigo va a ser el 20 de marzo, 8 días después, y en la provincia de Teruel, pues visitáis, que no sé, ya ahora me comentarás, Capi, no sé si es la primera o ya habíais estado anteriormente. Este Trinchera Rock que cumple su 11ª edición ya, ¿eh? En la localidad turolense de este festival. Capi. Hola, hola. ¿Santi? Sí, sí, te oigo. ¿Tú me oyes o no? Ey, se te corta, no sé, no te acabo de entender. Vaya, no, que digo que si es la primera vez que vais o habíais tocado ya antes en el Trinchera. Se te está entrecortando la voz y no te entiendo. A ver, nosotros te estamos escuchando en todo momento. ¿Me oyes ahora mejor? Sí, ahora sí. Vale, pues nada, he toqueteado un poco la clavija de la conexión y ya está. Repito que la pregunta era que si ya habíais estado anteriormente en el Trinchera Rock, que cumple este año 11 ediciones ya. Sí, a ver, claro, en el Trinchera hemos tocado ya varias veces. No sé cuántas, ahora mismo no te sabría decir. Sí, ha sido 3-4, pero sí que es verdad que es un festival que somos casi como uno más de la asociación. y estamos sobre todo pues muy orgullosos de haber tocado, porque yo, para mí, siempre se los digo que es para mí uno de los mejores festivales que se hacen en la provincia y también en la comunidad, yo creo, de rock y de nuestro estilo de música. Y sobre todo por Solera y por años que lleva, y porque sé el trabajo que hacen la asociación que lo trabajan, o sea, que lo producen. Y bueno, para mí, yo me quito el sombrero y tocar allí siempre es un orgullo. Bueno, este Trinchera Rock va a tener, como os digo, su 10ª edición el próximo sábado 28 de marzo. Supongo que como en todos los años se celebra en el frontón, en el recinto Trinquete, cubierto, importante, porque todavía estamos, recordemos, en inicios de la primavera, y si no lo haces a cubierto puede haber balas pasadas. 18 euros en taquilla, 14 euros la anticipada. También te vamos a dejar debajo del cartel enlace a esa venta anticipada en el artículo en el cual estará incrustado en forma de podcast este episodio 1101 de Pequeño Ternasco, y decirte que van a estar ahí, vais a estar Capi con, pues bueno, pues con grandes amigos como son Efe, como es Alfredo Piedrafita, siempre barricada con esa gira del último de sus días, y también estará la gente de La Cochera y Los Indígenas. Sí, vamos a estar en familia. Y sobre todo, aparte de los que has nombrado, o sea, a mí me hace mucha ilusión coincidir con Alfredo y con Iker, porque pues que, como ya sabréis, pues hemos grabado con él, ha sido el que nos ha mezclado el disco nuevo. Bueno, entonces siempre teníamos esa... Yo tenía esa ilusión de decir, hostia, a ver si algún día coincidimos en un concierto, pues estaría guay. Y bueno, pues la verdad que salió, sí que sabemos, coincidiremos más veces, porque en Valdeagorfa... Eso te iba a decir, en Valdeagorfa también vais a coincidir. En Valdeagorfa, en Teruel, volvemos a coincidir, pero este ha salido como más de sorpresa, así más pronto, y bueno, deseando que llegue el día y para juntarnos, y bueno, y lo que dices, y con los hermanos de Efe, que también hacía días ya que no coincidíamos en concierto, con Efe igual no coincidías desde que fuiste tú a colaborar en la grabación de 10 años de un trago, ¿o qué? Hombre, claro, eso seguro, ahí sí. Además, por doble partida, que la primera fue fallida. La primera fallida, pero muy divertida. Fíjate si fue divertida, que a nosotros ya no nos hizo falta bajar a la segunda, ya no lo habíamos pasado bien la primera. Ya te digo, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me hace seguir en esto y seguir echándole ganas es precisamente cuando coincides con grupos, amigos y con gente que tienes tantas cosas en común, y que si no fuera por los conciertos, pues no, difícilmente coincidiríamos en un ambiente así también de alegría, ¿no? De diversión, de rock and roll. Y en este caso, pues estos dos festivales pues van a ser así, tanto como en Sabiñánigo como en Sarrión, pues vamos a estar con grupos que nos llevamos muy bien y que nos lo pasamos muy bien. Muy bien, pues ahí en Sarrión, en Sabiñánigo también, pero en Sarrión sonará con fuerza la canción que está sonando ahora mismo, que es la que había preparado yo para el final, que ya las nombrado tú, que es canción sin título, incluida por aclamación popular en el repertorio directo de Los Acero. Capi, muchas gracias por habernos atendido nuevamente. Bueno, pues nada, yo encantado. Cuando quiera ya sabes dónde estamos. Pues nos vamos a ver en el Trinchera. Rosa, nos vamos. Ole, a ver. Un beso para ti, Capi. Nos vemos el 28. Un besazo, Rosa. Y para los oyentes, besos, abrazos y hasta mañana. Y yo también me despido. En tanto, Satanás, canción a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agures, moramures. Esto es Canción sin Título. Ellos son Acero. ¡Hasta luego, Capi! Venga, Santi, hasta pronto. Y volveré.